La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De febrero es día lunes. Iniciamos otra semana. Estamos en los días previos al inicio de la cuaresma. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y es rara esta actitud de Jesús. Jesús siempre es un sí, pero ahora dice que no. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay? Veamos el texto. Vayamos al texto mismo. A Jesús no le gusta que le pidan signos maravillosos. A Jesús no le gusta hacer espectáculos, shows. Me recuerdan aquel texto cuando el diablo le pide que se suba a las torres y se tire de ahí para mostrar su poder. Él no aceptó. En cambio, sus contemporáneos no lo reconocen. Ellos quieren. ¿Qué están buscando? ¿Qué interés tienen? Ellos quieren espectáculo, no quieren fe, no quieren aceptar al Mesías. ¿Cuántos signos mesiánicos había hecho? Uno de los últimos, la multiplicación de los panes. Y tampoco iban a creer, ¿eh?, si Jesús hubiera hecho signos espectaculares. No hubieran creído. Jesús buscaba en las personas la fe, no el afán de quedar bien, no el afán de lo maravilloso. Jesús no vino a dar espectáculo, por eso no quiere espectadores. Jesús vino a salvarnos, y la salvación llega por su amor total, por su entrega total en la cruz. ¿Qué nos dice hoy esto a nosotros? Pues la pregunta es muy sencilla, pero es muy directa y es muy fuerte. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en Jesús? Al creer en Jesús, ¿buscamos espectáculo? ¿Buscamos saciar nuestros intereses? ¿Buscamos algún beneficio? ¿O buscamos creer realmente en Él? Adherirnos a él, seguirlo. ¿Qué es lo que buscamos? Sería bueno, un texto breve sería muy bueno que nosotros hiciéramos ya, antes de la cuaresma, empezáramos a hacer ese examen de conciencia. Al fin de cuentas, la cuaresma nos va a conducir hacia la Pascua, pero para poder vivir el misterio pascual, necesitamos ir al fondo de nuestro misterio. Misterio que solamente Dios lo puede escudriñar, pero que también nosotros podemos acercarnos, al menos ahí a la orilla del misterio de nosotros mismos. ¿Qué buscamos al creer en Jesús? ¿Qué interés tenemos? ¿Qué beneficio buscamos? Jesús a aquella gente no solamente no quiso hacer un signo, sino que les llamó incrédulos. ¿Cómo nos llamará a nosotros? ¿Incrédulos también? ¿Gente interesada? ¿Gente que nada más se busca a sí misma? Dejémonos mirar y confiemos. La mirada de Jesús siempre es compasiva. Es ya lunes, iniciamos esta semana que pasado mañana nos llevará al miércoles de ceniza e iniciaremos otra vez un tiempo de gracia que se llama cuaresma, que no tiene un fin en sí misma, sino que es para la Pascua, prepararnos para vivir a profundidad el misterio pascual. Buen día, no solamente buen inicio de semana, sino buena semana.